El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Thank you. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos de vosotros afirman que los muertos no resucitan? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y vana también nuestra fe. Incluso seríamos falsos testigos de Dios, porque atestiguamos que Él resucitó a Jesucristo, lo que es imposible si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es inútil y vuestros pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para este día, seríamos los hombres más dignos de lástima. Pero no. Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Palabra de Dios. Salmo. Señor, al despertar, me saciaré de tu presencia. Señor, me saciaré de tu presencia. Escucha, Señor, mi justa demanda, atiende a mi clamor. Presta oído a mi plegaria, porque en mis labios no hay falsedad. Repetimos, Señor, me saciaré de tu presencia. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu gracia, tú que salvas de los agresores a los que buscan refugio a tu derecha. Señor, al despertar me saciaré de tu presencia. Escóndeme a la sombra de tus alas, pero yo, por tu justicia, contemplaré tu rostro y al despertar me saciaré de tu presencia. Señor, al despertar me saciaré de tu presencia. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los misterios del reino a los pequeños. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades: María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes; Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este relato del Evangelio A lo mejor nos parece algo muy simple, pero es algo muy novedoso, cómo el Señor, en su misión, en su predicación, incorpora a estas mujeres que están colaborando con Él y también con los apóstoles. Y esto para el pueblo judío, para la mentalidad de su tiempo, era realmente como un escándalo. Y sin embargo, el Señor las ha incorporado, y esta misma María Magdalena, de la que el Señor hace salir 7 demonios, luego será a quien se le anuncie la resurrección en aquella mañana del domingo de Pascua. Creo que este texto nos ilumina para valorar la dignidad de la mujer, que el Señor ha venido a reconocerla totalmente. Y hoy que nosotros vamos a reflexionar sobre la familia, este tema creo que es muy importante, porque nosotros no podemos reflexionar sobre el misterio, sobre la dignidad, sobre la vocación de la familia, sin mirar primero que nada cómo el Señor crea a su imagen y semejanza al hombre y a la mujer, para que compartan la vida, para que sean ese apoyo del uno para el otro, para que vivan el amor y sean fecundos. Y sabemos que esto mismo está muy desdibujado, y creo que es causa del pecado, como luego aparece esa competencia a veces entre el hombre y la mujer, y especialmente por parte de la mujer cuando asume una actitud feminista, donde parece que en todo tiene que competir o alcanzar o superar al hombre, y sabemos que en definitiva ese no es el pensamiento del Señor. Si Él, cuando nos crea varón y mujer en el comienzo, concede, digamos así, todos los dones y gracias a cada uno, para que siendo verdaderamente ese complemento y esa unidad, alcancen una vida de perfección. Y por eso también el mismo pecado original, cuando aparecen diciendo no, Él me tentó, es el medio de comer, aparecen echándose la culpa, cuando el Señor los ha puesto para que se amen, para que se cuiden, para que realicen ese camino que Él les ha llamado a recorrer. Y nosotros sabemos también que vivimos un tiempo muy crítico, podemos decir así, respecto a la dignidad de la familia, a la misma dignidad de la vocación cristiana, de la vida de la Iglesia. Cuántos atropellos, cuánta oposición hay en este momento a todo este plan que el Señor tiene para la familia que Él quiere para todos los tiempos. Pero yo creo que esto a nosotros tampoco de ninguna manera debe desanimarnos ni tornarnos estrictamente críticos de todo, sino que nosotros siempre, como buenos cristianos, necesitamos renacer a la confianza y a la esperanza puesta en el Señor, que es Él quien nos ha elegido, quien nos ha llamado y quien nos sigue sosteniendo siempre con su Espíritu, para que respondiendo fielmente podamos recorrer el camino que Él quiere que recorramos. Por eso también, fíjense que nosotros lógicamente que no dejamos de mirar la situación que vive la familia de hoy. Los problemas de tantas separaciones, la desvalorización de la vida de la iglesia, la desvalorización del sacramento, la desvalorización del amor fiel, todo eso, digamos así, creo que hay una mentalidad tan generalizada hoy, y especialmente, digamos así, extendida a través de los medios de comunicación, que tantos cristianos se dejan atrapar por este pensamiento y terminan actuando más o menos como todos hacen o como todo les gusta, les queda más cómodo, ¿no es cierto? Y esa realidad la tenemos que mirar y saber que eso no es posible, pero también eso a nosotros nos desafía y nos compromete profundamente. En esta semana hemos tenido la dicha de celebrar dos aniversarios de casados, unos de 58 años y otros de 65 años. Entonces, cuando uno celebra esos aniversarios y ve la alegría y el gozo de esos ancianos que compartieron toda la vida y hoy están tan enamorados, uno dice, el amor es vivo, y el amor es vivo fundamentalmente cuando está fundado en la fe y en esa confianza en el Señor, que es el que va suscitando el amor de los esposos. También me contaba justamente en una librería esta mañana que estaba comprando algo, y una señora va a comprar un librito y entonces le empieza a contar a la chica que está trabajando allí lo que está significando para ella ese dolor tan grande, de haber perdido hace pocos días a su esposo. Y tiene la familia que la está acompañando, los hijos, un montón de nietos, que no dejan de sostenerla. Dice, pero no, yo lo extraño a él, es él el que no está, es esa parte que a mí me está faltando ahora. Y bueno, yo creo que así realmente es como se vive el amor, y también es un misterio cómo el Señor llama a vivir la viudez como un estado de vida, que necesita todo un proceso para ir asimilando ese paso por la cruz, y luego con el mismo amor que compartieron se va, digamos, como consolidando de nuevo ese amor, de saber que uno tiene que seguir aquí peregrinando y que el otro ya tiene la dicha de estar camino o en la casa del Padre. Entonces, por eso también la misma viudez no es una desgracia, un accidente, una cosa que ocurre, sino que está dentro del plan del Señor también, y debe ser muy valorado tanto por la familia que acompaña, digamos así, a las personas mayores que tienen que asumir este nuevo estado de vida, como a veces personas que aún no siendo tan mayores también les toca asumirlo, y cómo es como una nueva vocación y como un nuevo llamado de Dios para asumir este estado de vida y continuar, digamos, respondiendo siempre en ese deseo de vivir una vida santa. Desde que yo llegué a la catedral, hace poco tiempo, ya me tocó tener un grupo de viudos del Movimiento Familiar Cristiano, y bueno, pero resulta que después se casaron casi todas, me quedé sin grupo. Por eso también siempre que aparece este tema lo hablo, porque, no, después sí también, hay muchos grupos que te ha tocado compartir de personas viudas, y me gusta hablar este tema porque muchas veces se lo ve muy lejano o como de pura tristeza o de fracaso, y no es así. Tenemos que tener en cuenta que es un nuevo estado de vida que el Señor pide a quien le toca seguir peregrinando. y no tiene que enojarse con el que se fue porque ya está más aliviado, más tranquilo, y el que sigue sufriendo es el que está aquí. Así que bueno, por eso también, no lo pensaba hablar, pero ya que apareció, lo dije ahora. Y yo creo que nosotros, como el Señor, tenemos que aprender a mirar todas las realidades que nos tocan vivir en este momento, como el Señor miraba las multitudes de su tiempo. Y decía el Señor, las veo como ovejas sin pastor. Las veo como ovejas sin pastor. Por eso también yo creo que nosotros tenemos que cuidarnos de que las críticas nuestras no sean críticas, digamos así, ni agresivas, ni que afecten a las personas, porque en definitiva creo que el camino de compromiso que tenemos nosotros con todas estas dificultades tan serias que vive la humanidad y los cristianos concretamente, que la mayoría de los jóvenes ni piensan casarse, algunos se juntan porque se juntaron sin ningún proyecto, sin ningún compromiso, sin ninguna responsabilidad, ya tienen un hijo, después lo mismo se separan, los hijos que cuidan los abuelos o los padres. Todas estas cosas son la realidad que nos toca vivir. Nosotros, por ejemplo, le pedimos a los chicos de confirmación este año que busquen los padrinos, y han tenido que buscar padrinos los abuelos o los hermanos muy jovencitos o adolescentes, porque la otra franja no están casados, y al no estar casados no puede ser padrino de confirmación. Entonces realmente es algo muy lamentable todo esto. Entonces por eso yo creo que nosotros como cristianos tenemos que tener esa mirada del Señor, de decir, los miro como ovejas que no tienen pastor. Entonces están necesitando todos que nosotros podamos ser realmente misioneros y evangelizadores de la familia, que nosotros nos demos cuenta que vivir la vocación familiar es verdaderamente un llamado y una elección que Dios hace a cada hombre y a cada mujer que convoca para formar una familia cristiana. Y el Señor, lógicamente, que si los hace partícipes de un sacramento, luego también en la vivencia de ese sacramento le irá dando todas las gracias y los dones en la medida que son dóciles y van viviendo también la vida sacramental. No pueden decir que porque estos tiempos son difíciles no se puede asumir el compromiso y la responsabilidad de un amor verdadero, cuando el Señor se va a seguir comprometiendo siempre con nosotros. Pero también el otro gran vacío es el hecho de que tantos jóvenes, varones o mujeres, han descuidado tanto su vida de iglesia, su participación en la vida de la iglesia. Y entonces ya miran a la iglesia como una institución lejana y que, cuando mucho, les pone algunas exigencias que no quieren asumir. Pero si la iglesia es eso para ellos, o no se consideran miembros, o no se sienten amados, entonces no se puede vivir la vida de iglesia. La vida de iglesia se vive como una verdadera respuesta de amor al Señor. Por eso, y por otra parte también, cuánta necesidad de despertar profundamente al amor que Dios nos tiene. Ese amor trinitario de Dios, amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Sin ese impulso del amor de Dios, ¿cómo se puede asumir un compromiso y una responsabilidad tan grande como es el hecho de poder querer compartir la vida para siempre y tener, hacer de esa vida realmente un encuentro de amor con el Señor? Para que entonces, en la medida en que se va viviendo esa vida matrimonial, todo ese amor trinitario de Dios se va reflejando en la vida del amor de esos esposos que fueron llamados a compartir esa vocación. Y luego, esa misma familia también es una familia que tiene que tener, digamos así, aquellas condiciones con que asumió María y José esa sagrada familia de Nazaret, donde el amor fue un amor perfecto, donde la humildad, la pobreza y la entrega al Señor han sido los fundamentos de esa familia. Por eso, fíjense que el Señor, ¿qué quiere de todos los esposos que van a llegar al sacramento del matrimonio? Y el Señor lo que quiere es el bien de los esposos, lo que el Señor quiere es la felicidad de los esposos. Ese es el gran fin de la vida matrimonial. Y la procreación, digamos así, también es el elemento natural e inmediatísimo. Pero primero que todo está el bien de los que comienzan a amarse y son capaces de amarse con un amor, como dice San Pablo, semejante al amor de Cristo, que nos amó y dio la vida por nosotros. Entonces, cuando aquellos que recibieron el sacramento del matrimonio comienzan a vivir ese amor que Dios nos ha llamado a vivir, ese amor se tiene que ir convirtiendo en un amor de donación. Y toda la vida de ellos tiene que estar edificando ese amor y también edificando la felicidad y el bien del uno y del otro. Tampoco esta felicidad no es una felicidad superficial, ni es la felicidad de pare de sufrir. No, porque nosotros sabemos que la felicidad del cristiano es hacer la voluntad de Dios siempre, ¿no es cierto? Y entonces el Señor nos asiste, nos acompaña, nos fortalece, pero a la vez también cuántas veces tenemos que pasar por el sufrimiento, por el esfuerzo, por la cruz, y ese es el camino que realmente va consolidando el amor de aquellos que el Señor llamó para...